Ella timbo ya tambo maito no me. Maito no me. Ali preti ya tambo maito no me. Maito no me. Asoyi ya va tambo maito no me. Maito no me. Suko ya va tambo maito no me. Maito no me. Gomado, asoña ya gomado yongolo. Agomado. Asojaba gomado yo golo, ñaña la gomado, bocueño y sobolo cueño, risa, saca. Agomado, bocueño y sobobo cueño, risa, saca. Agomado, asojaba gomado yo golo. Agomado, asoñaña gomado yo golo. Agomado, asoñaña gomado yo golo, ñaña gomado. Agomado, cueni sobo, cueno risa, sasa. Agomado, asoña ya agomado, yongol. Y nanumia agomado, asoja agomado, yongol. Ariprete agomado, asoja agomado, yongol. Ñaña agomado, o cueni sobo, cueno risa, sasa. Agomado, o cueni sobo, cueno risa, sasa. Agomado, asojaba gomado yongolo. Agomado, asoñaña gomado yongolo. Agomado, asoñaña gomado yongolo. Ñaña gomado, cueni sobo, cueno risa, sasa. Agomado, cueni sobo, cueno risa, sasa. Agomado, asoñaña gomado yongolo. Oso nu de menos 10 y magua de nutangala. Oso nu de menos 10 y magua de nutangala.